convocando. Hoy la movilización la hacemos porque el gobierno dispuso que jubilados como aquellos que perciben la asignación universal por hijo no van a cobrar el bono de fin de año. Planteando que aquellos que cobran programa de empleo con inclusión o salario social complementario, ellos sí van a cobrar el salario, con lo cual divide al campo popular y para nosotros eso sigue siendo una aberración por parte de los sectores más concentrados de la economía y planteamos que vamos a pelear por todos. Hoy vamos a manifestarnos frente al ANSES. Sí. Porque es el organismo, digamos, que centraliza la disposición en relación a los jubilados y pensionados. Y también estamos planteando que el paquete de reformas que viene, está claro que viene por la plata del ANSES y para bajarle el salario a los jubilados, que van a perder el año que viene 100.000 millones de pesos. Que se van a distribuir entre las cajas de los gobernadores por el acuerdo que se hizo ahora. Va a ser muy difícil jubilarse para el sector popular.